El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, demonios que escuchan el orden del caos. Hoy presentamos una banda exponente de death thrash metal, Legion of the Damned, una banda que centra sus armonías de destrucción en líricas sobre la rabia, la muerte y la guerra nuclear. Escucharemos dos canciones, Killing for Recreation y la canción Into the Eyes of the Storm. The rolling winds of devastation. En el momento de la pelea, todos se imaginan que dentro de sí existe un demonio que surgirá y los dotará de fuerza sobrenatural para acabar con aquel enemigo que bien se ha merecido esa muerte. Un fragmento dice lo siguiente: el puño del demonio aplastando cráneos, fractura de huesos, el puño del demonio bajando, derramando sangre. Sonará en el orden del caos las canciones Demon Fist y después sonará Werewolf Corpse. Recordamos que están escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM. Este programa denominado Legion of the Damned se encontrará en el blog del Orden del Caos, ordendelcaosoc.blogspot.com. De igual manera, la señal de la UFPS Radio se encuentra en internet en el siguiente link: www.ufps.edu.co/emisor. Toda la información del Orden del Caos se encuentra en la red social Facebook. A continuación sonará Deathheads March y la canción Sangra por mí, Bleed for me. Culminado el orden del caos, hoy presentamos la rabia traducida a niveles extremos, sangrientos y directos por parte de la banda Legion of the Damned, death thrash metal, metal agresivo, desafiante, incitador del lado salvaje y de la supervivencia, transmitiendo desde el Averno Radial UFPS. Fate. Schools in the crow. El orden del caos.